es el mundo rollo ciudad plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenas noches, soy Evelyn Dublán y te saludo desde Pachuca, Hidalgo, en un programa más de tu, pues de Mente y Ser, a través de Radio Ciudad Plástica. Es un gusto estar nuevamente contigo y como todos los jueves, pues quiero agradecer el espacio a Radio Ciudad Plástica, en los controles a Gabo y a Lalo, y por supuesto nos está acompañando como todos los jueves, indiscutiblemente no se ha perdido un solo programa, Ruth. Es más, esta gatita que tú ya conoces, que has visto en nuestras redes sociales, está acostada, plácidamente durmiendo justo frente a nuestro micrófono, y a nombre de ella también les doy la bienvenida a este programa que pinta para estar muy interesante con respecto al tema que traemos. Pero bueno, antes de entrar en materia, te cuento que puedes contactarnos en las redes sociales. Estamos en Twitter como @menteyser o en Facebook como Mente y Ser. Así que dale like, follow y nos encantará poder recibir todos tus comentarios, tus preguntas, dudas, sugerencias de programas. Y bueno, pues finalmente el tema del día de hoy fue una petición que nos llegó desde el otro lado del océano Atlántico, que por ahí nos estaban pidiendo que tratáramos sobre cómo superar el miedo a la muerte. Así que le mandamos un afectuoso saludo a la persona que nos lo pidió, que nos está escuchando en España, allá por allá, Belén. Un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de Mente y Ser y de Radio Ciudad Plástica. También de Ruth, porque sabemos que tú eres fan de los gatos, así que también ella te manda un abrazo gatuno. Y pues bueno, precisamente como te comentaba, vamos a platicar sobre este tema. El miedo a la muerte parece algo muy universal, parece algo que nos puede suceder a todos. Por ahí en algunos datos que encontraba, había personas, artículos, autores que decían, pues es que todos le tenemos miedo a la muerte. Yo no podría decirte que todos, pero sí, es un miedo generalizado, no totalizado, pero sí, la mayoría de las personas pueden presentar algún tipo o bien rasgos de miedo a este suceso que finalmente es natural, y ahorita iremos viendo por qué puede suceder. Pero antes de entrar a platicar sobre las causas, los pros, los contras, sobre tenerle o no temerle a la muerte, vámonos con nuestra recién estrenada sección de El Oráculo. Hoy traemos un oráculo que tú ya conoces, que se llama Sanación con los Ángeles, de esta autora americana llamada Doreen Virtue, y que siempre tiene aportaciones bastante interesantes con respecto a esta sabiduría universal depositada en símbolos, en los oráculos. Así que, pues, a nombre de todos los que nos están escuchando en su representación, yo voy a comenzar a revolver estas cartitas del oráculo para ver qué tiene que decirnos hoy esto que ha sido canalizado por Doreen Virtue, como te decía. Así que, pues, vamos a preguntarle qué tiene que decirnos sobre el miedo a la muerte. Así que vamos a ver. Listo, ya saqué una carta. Ok, espera. Vamos a ver. Muy bien, mira, salió una que se llama Guía Divina. Ahorita vamos a subirla a nuestras redes sociales como todos los jueves, pero mientras, pues te voy a leer qué significa esta carta. Por aquí yo creo que te vamos a subir la foto de Ruth con nuestra cartita para que puedas verla, porque es una carta además muy linda. Así que por acá en producción nos van a ayudar con la foto, y mientras yo te voy leyendo qué significa. Dice: confía y haz caso a tu intuición. Dios y los ángeles te hablan. En este momento estás recibiendo la guía divina. Las sensaciones, las visiones o la voz interna que estás experimentando quiere darte un mensaje, y es muy importante que confíes y hagas caso a esta guía. Pon mucha atención a todos los mensajes que están relacionados con este tema, porque contienen indicaciones importantes para ti. Todo esto incluye mensajes de los ángeles que desean darte a conocer. Entonces, bueno, pues ya sabemos por acá que a veces hay que nos va a llegar información y que tendremos esta guía que nos va también marcando una pauta sobre cómo superar algunos temas que tenemos pendientes. Es una carta que a mí en lo personal me gusta mucho, es muy linda estéticamente, tiene muchos símbolos también. Y bueno, pues por ahí en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, puedes estarlas viendo para que también recibas el mensaje visual de este oráculo. Y bueno, pues vamos a platicar sobre qué pasa con el miedo a la muerte. Ya habiendo recibido este mensaje, recuerda tenerlo presente durante todo el programa y vamos a comenzar a platicar sobre este tema. A mí me gustaría mucho comenzar con una pregunta. Antes de que yo te pueda explicar o decir qué dice la teoría o la experiencia sobre este asunto, me gustaría que desde tu casa te preguntaras, ¿qué piensas de la muerte? Esto es importante porque a veces el miedo viene del desconocimiento. Tenemos conceptos de muerte muy variados. Puede haber gente que esté escuchando y que diga, para mí no hay nada después de la muerte. Hay quien diga, pues me voy al cielo o al infierno, dependiendo cómo te hayas portado. Espero que sea la primera opción. Hay quien dice, pues voy a reencarnar. Hay otras personas que pueden hablar, por ejemplo, de una transformación energética. En fin, inclusive hay otros que hablan de cómo vamos evolucionando en diferentes especies. Y hay muchísimas posturas, tantas posturas como personas sabemos en el planeta. Así que, bueno, desde tu concepto me gustaría que pensaras y que tuvieras presente cuál es tu concepto de muerte. ¿Qué piensas al respecto de este tema? Porque yo creo que en algún punto de la vida todos nos hemos cuestionado sobre qué pasa, qué es, cómo no es, ¿no? Por ahí hay algunas frases que dicen que hasta hemos inventado religiones para poder aliviar la angustia que sentimos por la muerte, pero yo no estoy tan de acuerdo en ese sentido, pero sí en el que nos dice que pues tememos y estamos muy muy ligados hacia esta cultura del miedo, del temor, del pánico en algunas ocasiones, y que hace que tomemos decisiones o que nos relacionemos con la vida de una manera poco saludable, porque imagínate vivir con miedo siempre, ¿no? ¿Por qué siempre? Bueno, pues la muerte es incierta, puede suceder en cualquier instante. Entonces, pues las personas que ya tienen un miedo y que lo identifican hacia este proceso, pues entonces vivirán siempre con miedo. Esto es agotador, imagínate la energía de vida que se te va ahí. Es importante preguntarnos también qué nos han dicho de la muerte, porque a veces el concepto que tú tienes tiene que ver con algo que alguien te ha contado. Y si resulta que creciste a lo mejor en una familia que no tenía la mejor idea sobre lo que pasaba en la muerte, o había algo muy castigador, o era algo muy doloroso o preocupante, entonces pues imagínate cómo vas a observar o cómo vas a percibir ese momento que inevitablemente llegará. Hay personas, por ejemplo, que tienen mucho temor sobre qué va a pasar cuando mueran con respecto a darse cuenta o no de que han muerto. Yo te cuento que tengo 12 años dedicándome a acompañar a personas que están en proceso de muerte, y una de las preguntas más comunes que me hacen es, ¿cómo voy a saber que ya me morí? Quizá tú nunca te lo habías preguntado, quizá sí, pero yo lo escucho continuamente. Las personas no saben cómo pueden identificar que están vivos o que están muertos. Y por ejemplo, los taoístas tienen una postura muy interesante y bastante firme respecto a este tema, porque dice que si tú no eres capaz de percibir cuando eres consciente y cuando no, entonces vas a tener problemas cuando mueras. Dice, porque ¿cómo vas a precisamente percibir que tú ya estás trascendiendo? Entonces, por eso invitan a la meditación, por eso invitan a ascender la conciencia y pues tener una percepción distinta sobre qué pasa en ese momento en el que nuestro cuerpo físico deja de funcionar como lo hemos conocido. Entonces, teniendo en cuenta estas posturas sobre qué pienso de la muerte y qué me han dicho de ella, probablemente ya me puedo dar una idea de por qué le estoy teniendo miedo a la muerte. ¿Qué me han contado? ¿Qué me han dicho? ¿Qué me heredaron, por ejemplo? Y esto es interesante porque, y lo vamos a abordar en otros programas, Pero a veces lo que nos cuentan papá, mamá, la familia, la sociedad, nos pesa más de lo que nos ayuda. Perdón, yo recuerdo que cuando iba al catecismo, muy pequeña, y la primera vez que me enteré de la existencia del infierno, pues yo empecé a portarme muy bien, pero me empecé a portar bien no por una conciencia de lo importante que era ser buena o de hacer lo correcto, sino por un miedo a no irme a un lugar, ¿no? Un lugar que parecía terrible, lleno de dolor, eterno, entonces casi casi sin salida. Entonces quizá a ti también te contaron algo similar, ¿no? No quiere decir que en tu familia lo hayan hecho directamente, pero vivimos en una sociedad que tiene diferentes conceptos, que están ahí todo el tiempo diciéndonos. Los animales, como por ahí puedes escuchar a Ruth, que siempre está aquí acompañándonos, pues tienen también una postura distinta con respecto a la muerte. Ellos, al no tener estos conceptos de dolor, de sufrimiento, de cielo e infierno, pues lo viven de una manera natural, ¿no? En realidad, aunque se ha visto a muchas especies tener un duelo, un proceso de luto, rituales funerarios como tal, por ejemplo, los elefantes que llevan ofrendas de flores a sus muertos, en realidad su proceso no es doloroso como el nuestro, ¿no? En las redes sociales te voy a compartir un video que a mí me encanta, que se llama La princesa Malaika. Es un cuento precioso que nos habla sobre la muerte y que, bueno, ya verás, ya cuando lo veas, verás que también te vas a hacer fan de este cortometraje, porque además es una animación preciosa con una estética muy bien cuidada que seguramente te ayudará también a acomodar muchos de los conceptos. Y aunque está dirigido para niños, y sería maravilloso que lo compartieras con los pequeños de la casa, sobrinos, hijos, nietos, con quien sea, pues vale la pena también como adultos abrirnos a recibir esa enseñanza de qué pasa y qué creo sobre la muerte. Y desde ahí empezar a checar qué está pasando conmigo que hace que yo me sienta tan vulnerable o tan desprotegido o inclusive con una fobia a la muerte. Porque esto también es real, también existe. Las personas podemos desarrollar fobia a la muerte y se vuelve tremendo. Pero ¿qué te parece si nos vamos ahorita a una canción? Y en lo que la escuchamos, yo por acá preparo para que regresemos con esa sección que tanto ha gustado, que se llama El Cuento Sanador. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en @menteyser o en Mente y Ser en Facebook. Así que nos encanta que estés compartiendo con nosotros y nos envíes tus comentarios sobre lo que estamos platicando. No te vayas, seguimos con más Mente y Ser. Soy Evelyn Dublán y estamos hablando sobre cómo superar el miedo a la muerte. Bastante interesante, vale la pena que vayan siguiéndola aquí a través de Radio Ciudad Plástica y por supuesto pues desde los portales en Facebook y en Twitter, que ustedes pueden seguirnos y ahí estaremos subiendo información, sus rolas, y seguramente te gustarán mucho lo que están haciendo estos chicos de nuestro continente. Pero bueno, antes de continuar platicando sobre que no, por qué tenemos miedo a la muerte, vámonos con esta sección que te gusta tanto, que se llama El Cuento Sanador. En el vientre de una madre había dos bebés conversando. Y de repente, uno le pregunta al otro: ¿crees en la vida después del nacimiento? Claro que sí, algo tiene que haber después del nacimiento. Tal vez estamos aquí porque necesitamos prepararnos para lo que seremos más tarde. ¡Ay, bobadas! No hay nada después del nacimiento. Si lo hubiera, ¿cómo se supone que sería esa vida? No lo sé, pero ciertamente habrá más luz que aquí. Pienso que seremos más felices, que caminaremos con nuestros pies y comeremos con nuestra boca. ¡Ay, eso es absurdo! Caminar con los pies, eso es imposible. Y comer con la boca, eso son fantasías. El cordón umbilical es lo que nos alimenta. Solo existe lo que puedo ver y tocar. La vida después del nacimiento es un cuento para niños. El cordón umbilical no nos dejará ser libres. Bueno, en verdad creo que habrá algo después de la vida tan oscura. Y sí, seremos libres porque ya no necesitaremos ese cordón, porque tal vez la vida sea muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí adentro. Pienso que será una vida más luminosa y plena. Pero nadie vino del más allá, nadie volvió después del nacimiento. Con el parto se acaba todo. Nuestra vida no es más que una compleja oscuridad y después nada. Eso es la existencia humana, entiéndelo. Bueno, yo no sé exactamente cómo será la vida después del nacimiento, pero no me preocupa, porque tengo la esperanza de que veremos a mamá y ella cuidará de nosotros. ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y por qué se supone que está ella? A ver, ¿dónde está? ¿En todo nuestro alrededor? Así es, a todo nuestro alrededor, a través de ella vivimos. Sin ella, todo esto no existiría. Yo no lo creo. Nunca he visto a ninguna mamá. lo que demuestra que mamá no existe. Bueno, es cierto que no la hemos visto nunca, pero a veces, cuando estamos en silencio, puedo oírla cantar o sentir cómo acaricia nuestro mundo. Hasta me parece que nos habla, ya en esta vida. ¿Sabes qué? Pienso que la vida real es la que nos espera y que ahora, simplemente, nos estamos preparando para la vida que nos aguarda. Y pues mientras esta información del cuento sanador se va acomodando dentro de ti, te voy a contar algunas razones por las que puede ser común que sintamos miedo a la muerte. El primer punto, que es algo que te sonará seguramente muy lógico, es que es algo desconocido. Y el miedo es la respuesta natural a lo desconocido. Está bien sentir miedo, ya lo hemos platicado en otros programas. Pero cuando es algo que nadie tiene la certeza de venir a contarme cómo es o cómo funciona, pues el miedo puede incrementarse en gran medida. Las personas pueden tener estas dudas, como lo escuchábamos en el cuento, sobre qué hay después, cómo sucederá, qué habrá, qué no habrá, qué será real de todo lo que me han dicho o lo que no me han dicho. Y entonces, bueno, pues esto incrementa la incertidumbre que tenemos respecto a lo que sucede después de la muerte. Aquí es donde ayuda mucho la fe. Ahorita iremos platicando qué nos ayuda a superar el miedo. Pero si tenemos una creencia espiritual bien fundamentada en el amor y no en el miedo, entenderemos también los procesos de vida, incluyendo la muerte, de una manera diferente. Pero bueno, pues por lo pronto el no tener la certeza de qué ocurre es este desconocido que nos va a generar miedo. El segundo punto, pues, es precisamente la incertidumbre. Pero no la incertidumbre basada en qué viene después, como lo platicábamos en el primer punto, sino la incertidumbre de cuándo va a suceder. Inclusive si tú tienes una enfermedad y te dicen, bueno, pues te queda tanto tiempo de vida, tampoco no hay nadie que sepa exactamente cuánto tiempo te falta para morir. Esto es algo que los seres humanos no tenemos acceso a ello. Es decir, ni los médicos, ni los científicos, nadie, por más estudiado que sea, puede tener una tablita que diga, bueno, si tienes esto, corresponde a tantos días de vida y entonces sucederá tal cosa. Nadie puede hacerlo. A veces nos gusta jugar a que sí. Pero es irreal, es una fantasía. La incertidumbre de no saber cuándo sucederá también nos mantiene en una expectativa que genera estrés. Entonces hay personas que cuando les intentas hablar del tema, pues le dan la vuelta y dicen, no quiero hablar de eso, porque qué tal si pasa, ¿no? Es muy común que haya gente que nos diga, no hables de ese tema porque lo atraes. Y entonces, bueno, pues casi llega la desgracia a la casa, ¿no? Porque además el concepto que tenemos de muerte, retomando un poco lo que hablábamos al principio, pues tiene que ver con desgracia, dolor, sufrimiento, cosas malas, no entender por qué a nosotros, como si la muerte le pasara únicamente a cierto número de seres en este planeta y los demás nos salváramos. En realidad, esto es algo que le pasa a todos. No es que a alguien le haya caído una enfermedad o la muerte, un accidente por una desgracia. En realidad, es la vida sucediendo. Y eso es todo. La incertidumbre es parte de la vida. Y si estás vivo, pues tendrás que afrontar esa incertidumbre. El tercer punto es la angustia que nos genera por todas esas sensaciones y esas emociones que se van acumulando y que, bueno, pues no nos dejan estar en paz. Cuando tengo miedo, incertidumbre, tristeza, preocupación, frustración, no sé, todas las emociones que se te puedan ocurrir sucediendo al mismo tiempo, entonces tengo algo llamado angustia, que también lo hemos platicado en otros programas. La angustia, pues ya no está siendo tan natural, porque quiere decir que no estamos escuchando cada una de las sensaciones que tenemos. Finalmente, bueno, pues la muerte efectivamente va a generar cosas en nosotros, y eso también es natural. Pero si yo no dejo que esas emociones fluyan, entonces se van convirtiendo en angustia y va a pasar al siguiente nivel, que adivina cuál es. Bueno, pues las fobias, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad que de pronto le dan a las personas y que empiezan a incapacitarnos. Aquí es cuando alguien piensa en la muerte y se puede sentir alterado, nervioso, con mucho miedo, un miedo que no puede controlar. A veces hay rasgos físicos donde sienten que se van a morir, donde cualquier cosita dicen, bueno, me enteré que alguien se murió de un ataque cardíaco y entonces yo me cuido y tengo mucho miedo a que también me pase. Y en verdad las personas empiezan a generar miedos desmedidos respecto a, pues en este caso la muerte, pero podría ser a cualquier cosa, a los gérmenes, al trabajo, a la noche, a algún animal, porque no he resuelto primero todas estas emociones que pues se fueron generando y que tenían que tener un paso distinto al que es de acumularse. El cuarto punto es uno que a mí me gusta mucho porque en realidad ya empezamos a entrar como en un tema distinto, y es que tenemos miedo a la muerte porque nos hemos acostumbrado a confiar en solamente lo que nuestros ojos y nuestras manos pueden tocar. Como lo decíamos en el cuento sanador, si yo no lo veo, si no está comprobado por el método científico, que de pronto alguien vino y nos dijo, el método científico es la neta, es lo único que puede comprobar la existencia en este planeta de las cosas. Y entonces pues todos dijimos, ah, claro, sí, entonces si no está por método científico, no existe. Imagínate lo limitados que nos volvimos los seres humanos en este afán de querer controlar y comprobar todas las cosas que y los fenómenos que vivimos. Por supuesto que hay algunos aspectos que el método científico no alcanza a explicar o que nuestras manos o nuestros ojos no alcanzan a percibir. Y esto no significa que no exista. Cuando nosotros rompemos esta barrera de relacionarnos solamente con el mundo material o el mundo 3D, podemos empezar a percibir o recibir información que tiene que ver con una energía mucho más sutil, que también es real, que también existe, y que, bueno, para aquellos que ciegamente creen en el método científico, también ya hay algunos aspectos que puede alcanzar a medir, algunos, sigue siendo muy limitado, pero que nos puede marcar algunas diferencias, que dice, ah, mira, por acá viene este asunto, sí es cierto de que está existiendo algo con respecto a la energía, por ejemplo, que se maneja, ¿no? Entonces, romper esta barrera nos ayuda mucho para, pues sí, para equilibrarnos nuevamente. ¿Y por qué digo equilibrarnos? Bueno, pues porque no solamente eres un cuerpo físico, también hay una mente, también hay emociones y también hay una parte espiritual que necesitan ser alimentadas todas. Así como comes todos los días, así también se necesita tener ideas, se necesita tener emociones y se necesita tener fe para hacer crecer ese espíritu. Así que estos son algunos de los puntos por los que generamos miedo a la muerte. Ahora, este último de lo que platicábamos, pues una de sus repercusiones más importantes es que nos desconecta del amor y nos conecta únicamente al miedo. Imagínate cómo miras las cosas o cómo se ven las cosas cuando tienes miedo. Esto es como los cuentos de niños que está en la cama y que de pronto ve la sombra por la ventana y que empieza a imaginarse que es el monstruo y que viene por él y que se lo va a comer y prenden la luz y resulta que es una rama de árbol que se está moviendo con el viento. Bueno, así se ve el mundo a través del miedo. Cosas que creemos y aseguramos que están siendo horribles, a veces son situaciones muy simples, pero que con toda la circunstancia, con nuestra mente alimentando y con la emoción del miedo presente, se ven distintas y se ven terroríficas y nos asustan. Y bueno, el problema es que nos paralizan. Aquí habría que preguntarse, ¿verdaderamente entonces le tengo miedo a la muerte? Quizá a lo que le temo es al dolor, o al sufrimiento, o a la soledad, o a la ausencia, o pues sí, a todas estas cosas que a veces están relacionadas, a veces, con la muerte. Cuando la gente dice, yo quiero morirme tranquilo en mi cama, durmiendo, casi casi sin darme cuenta, pues no es que le tenga miedo a la muerte, o no es que no quiera enfrentar la muerte, es que no quiero enfrentar el dolor, es que no quiero que me duela el cuerpo, no quiero una enfermedad, es que ¿qué tal si no hay nada después de la muerte? Entonces le tengo miedo a la soledad. hay que ir destapando, ¿no? Como desenmascarando el miedo en realidad, hasta mirarlo de frente a los ojos. Yo te compartí este refrán de vencer el miedo es como vencer un dragón con la espalda blindada. Solo se le puede vencer de frente. Hasta que tú no puedas quitarle la máscara al miedo y decir, a ver, en realidad, ¿a qué le temo? Vas a creer siempre que tú estás temeroso de un proceso natural. Hay autores, hay filósofos que dicen que tenerle miedo a la muerte es tenerle miedo a la vida. Y esto es muy grave, porque ¿cuántas cosas dejas de hacer porque te podrías morir? Y ahora, no estoy hablando de juegos y sí, voy a utilizar la palabra ridículos, que te ponen en riesgo sin ningún motivo. No estoy hablando de eso. Pero hay muchas personas que por el miedo a la vida tal cual, se dejan de hacer cosas porque entonces puede pasar algo muy grave. Ahora, la muerte no solamente es un aspecto físico. ¿Cómo puedo tenerle miedo a la vida? ¿Cómo si tenerle miedo a la muerte es tenerle miedo a la vida? Bueno, quizás estás en un trabajo que no te gusta, que no disfrutas, pero que te parece seguro, porque ahí te vas a jubilar, porque te llega una mensualidad, porque tienes prestaciones como tu seguro social, seguro de vida, y entonces empiezas a lo mejor a crearte ideas porque tengo hijos, tengo gastos, tengo cuentas que pagar, tengo responsabilidades. Déjame decirte que esto está muy relacionado al miedo a la muerte, así como lo escuchas. Tengo miedo de no ser capaz de afrontar la vida sin esa muleta que tengo como trabajo. Imagínate, o sea, estás dudando de tus capacidades y esto es temerle a la vida y por lo tanto temerle a la muerte. Hace un par de días me decía una persona cercana, me decía, ¿por qué estás en ese trabajo? Y me decía, porque me da miedo la calle, el hambre y el frío, ¿no? Si no trabajo aquí no tengo para pagar la casa, la comida y la cobija. Y en realidad esto literal sucede. Las personas tenemos muchas formas de temerle a la muerte. También permanecer en algunas relaciones implica tenerle miedo a la muerte. Tengo miedo a la muerte psicológica en el otro. No quiero morir en él, no quiero morir emocionalmente, no quiero morir intelectualmente en la otra persona. Entonces me quedo aquí para seguir vivo de alguna manera. Entonces, todos estos intentos de trascender, inclusive de aferrarnos a aspectos económicos, de control, las personas que suelen ser muy precavidas, que van todo el tiempo midiendo el riesgo, los peligros, los accidentes, que tienen 50,000 seguros de vida, que se toman la farmacia entera de multivitamínicos en la mañana para mantenerse jóvenes, las cirugías plásticas y todos los productos que tú ves para mantener la juventud. En realidad no es porque quiera verme más joven o más bonita, es que tengo miedo a la vejez, porque la vejez me acerca a la muerte. Entonces, pues como podrás darte cuenta, hay muchísimas formas de temerle a la muerte. No solamente decir, me da miedo el momento de exhalar por última vez, que mi corazón se detenga y que esto no vuelva a funcionar jamás. Entonces, vamos a platicar cómo se supera la muerte. Traje algunos puntos que seguramente te ayudarán a tener una claridad sobre qué sucede en estos momentos. El primero es, por obvias razones, sanar tu concepto de muerte. Empezamos el programa preguntándonos qué piensas de la muerte. Bueno, si ya tienes claro qué piensas y a lo mejor no te ayuda ese concepto, sánalo. Sanarlo significa darle una limpieza, pasarlo nuevamente por todos tus filtros intelectuales, emocionales, espirituales, y lo que no me checa, desecharlo, y lo que sí me checa, mantenerlo, alimentarlo, agrandarlo, mantenerlo saludable. Y por supuesto que las heridas que me haya generado ese concepto, pues pueda entonces trabajarlas para que cicatricen. ¿Qué heridas me puede dejar un concepto? Bueno, pues si has tenido otras pérdidas y quizá murió algún familiar cercano, algún ser querido, y hago esta diferencia porque a veces me lo mencionan, pero bueno, ser, porque incluimos a todos, ¿no? También puede ser que compañeros animales hayan muerto, no solamente miembros de familia consanguínea. Entonces, si tuve una pérdida y yo no logré superar adecuadamente mi proceso de duelo, pues probablemente es porque ese concepto me esté trayendo culpas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que si mi padre que murió me estuviera viendo ahora, seguramente se estaría retorciendo en su tumba. Bueno, pues, ¿qué creo de la muerte? Creo que las personas se mueren y entonces se dedican a mirarnos en la tierra, a estar pendientes de cada paso que doy, y que entonces están juzgándome sobre lo que hago correcto o incorrecto, y además la muerte les dio automáticamente un juicio casi casi divino, donde ellos pueden decidir, esto es bueno, esto no es bueno, y a ti me siento orgulloso, o te castigo y te rechazo porque no haces lo que yo hubiera hecho, y además quiero que tú adivines qué es lo que yo querría que hubieras hecho. Se oye muy ridículo, ¿no? Bueno. Pues la gente va por el mundo con esas ideas. Seguramente has escuchado muchas veces esto de se debe estar retorciendo en su tumba si te mirara, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que sanar ese concepto. ¿Qué estoy creyendo de la muerte? ¿Cómo lo estoy percibiendo? El segundo punto es no tengas miedo a la vida. Esto que te decía hace ratito, tenerle miedo a la muerte es tenerle miedo a la vida. Y la vida es maravillosa. Hace algunos años me decía una amiga, bueno, cuando estaba pasando por una crisis, me decía, bueno, es que nadie dijo que la vida fuera fácil. Y dije, bueno, si nadie te lo ha dicho, yo te lo digo, la vida es fácil. Ya, punto, resuelto. Porque en realidad la vida es fácil. Nos han vendido la idea de que es difícil y que además si queremos obtener algo que valga la pena, tiene que ser muy difícil, porque si no, casi casi ni te lo mereces. Y esto también son criterios que nos hablan del castigo, del no merecer y que alimentan los temores. Así que también vale la pena dejarlo de lado e identificar qué me da miedo de la vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me muera? Bueno, eso de todas maneras va a pasar, pero tú elige cómo quieres que estés el tiempo en lo que eso sucede, en lo que la muerte pasa, porque finalmente es algo que va a suceder. No es un asunto del que si me porto lo suficientemente bien voy a escapar de eso, porque tampoco se trata de acumular años y de decir, bueno, pues logré vivir 90. Pues sí, pero me quedé con las ganas de hacer todo. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Cantidad o calidad de vida? Y la calidad de vida tampoco significa que voy a romper completamente con todos los esquemas saludables y me voy a dañar. No, pero tampoco tenerle miedo a la vida y decir no voy a hacer nada porque en cualquier momento me podría morir o podría pasar algo muy grave. Piérdale el miedo. De verdad, empieza a disfrutar de la vida. El tercer punto es reconectarte a través del amor y no del miedo. Aquí quiero también incluir a las personas que están pasando por un proceso de duelo y que probablemente a partir de ahí también le tengan miedo a la muerte. Hay quienes han vivido la muerte de alguien muy cercano y entonces temen que vuelva a morir otra persona porque les dolió muchísimo que se fuera, el perderlo, y no quieren vivir nuevamente eso, y entonces es un dolor desgarrador, un dolor tremendo que también hay que sanar. Pero si yo me estoy conectando con las personas que ya trascendieron o los seres que ya trascendieron a través del miedo o a través del dolor, pues va a ser complicado que yo me dé cuenta de la verdadera naturaleza de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Que la vida es infinita, la vida permanece, la vida siempre está. No es casualidad que por todo el mundo los diferentes pueblos, las diferentes tradiciones, grupos humanos y no humanos también, tengan estos rituales sobre la muerte y que algunos hablen sobre conectarse con otros seres desde esta parte muy amorosa. Entonces, solamente por el amor podemos conectar nuevamente con las personas que trascendieron. Y no me refiero a que hagamos una comunicación con su espíritu y que lo traigamos y que hagamos algo tipo medium. No, pero cuando le das ese poder al amor que tú tenías con la otra persona, vas entendiendo y vas descubriendo que lo que te conecta no es el miedo ni el dolor, sino es algo mucho más poderoso que ni siquiera la muerte puede llevarse, porque si la muerte pudiera con el amor, no te dolería. Cuando la persona fallece, simplemente desaparecería el amor y tú seguirías tu vida como si nada. Te duele porque lo extrañas, y tú lo extrañas porque lo amabas. Entonces el amor es algo que trasciende la muerte. Aprende a conectarte con todos esos seres a través del amor y no del miedo, a través de esa perfección divina por la cual todos estamos aquí, esa energía divina que siempre ha animado toda la vida, que nos da ese aliento para seguir adelante y que hace que el corazón lata. Entonces, conéctate a través de esa energía que, por supuesto, va a ser mucho más positivo. El cuarto punto es pensar en los beneficios del morir. Es curioso, ¿no? Porque puedes decir, bueno, si ya me morí, ya no voy a disfrutar de ningún beneficio. Bueno, en realidad hay autores y hay especialmente filósofos que dicen que si nosotros fuéramos inmortales, la vida perdería completamente el sentido. La muerte es un cronómetro que va siempre con nosotros diciéndonos, el tiempo se acaba, el tiempo se agota, apúrale, hazlo, porque no sabes cuánto tiempo vas a estar aquí. Y entonces eso nos anima a hacer las cosas. Hay un cuento que se llama Los Inmortales, que es de Fernando Savater, si no me equivoco, creo que sí, es de Fernando Savater, donde habla de seres humanos que eran inmortales al principio de los tiempos. Y entonces ellos podían pasar milenios acostados sobre la tierra, mirando al sol, inclusive dice que los pájaros hacían nidos sobre ellos, porque como eran inmortales, decían, ay, algún día sí, tengo todo el tiempo del mundo, literalmente, para hacerlo. Y entonces terminaban por no hacer nada, porque siempre existía tiempo para volver a hacerlo. Y cuenta esta historia que fue cuando Dios dijo, no, porque necesitan tiempo límite para poder cumplir con sus tareas. Así que los hizo mortales, y al darse cuenta de que el tiempo se terminaba, pues comenzaron a echarle ganas y comenzaron a moverse. Eso se llama sentido de vida. Y es una de las ventajas de la muerte. Es una ventaja que se acaba con la muerte, por supuesto. Pero de todas maneras, ahí está y te ayuda a vivir día con día de una manera distinta. Sabiendo esto, ¿qué te parece si terminamos de acomodar toda la información de la que platicamos el día de hoy, pues con la última sección de nuestro programa? Porque pues sí, se nos está terminando el tiempo y como siempre se nos va rapidísimo todo lo que platicamos el día de hoy. Así que busca un lugar muy cómodo donde puedas permanecer tranquilo, tranquila los siguientes minutos, porque vamos con nuestra meditación. Por eso Dios creó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, sino la vida, sea para siempre. Este es un fragmento de un poema de Jaime Sabines llamado Me encanta Dios. Y cuando yo lo leí, recuerdo que tenía como 15 años, iba en la preparatoria, y me hizo mucho sentido. Me hizo sentido también desde una renuncia al ego, porque a veces queremos que nosotros o la gente que amamos sean inmortales. No queremos que tengan dolor ni sufrimiento y que siempre estén aquí, no tener que enfrentar la muerte. Pero resulta que el universo ve más allá de una parte individual. Y entonces, como decía Jaime Sabines, pues efectivamente, la muerte se creó para que la vida pudiera ser eterna. No cabríamos todos en el universo si nadie muriera. Habría muchos aprendizajes que no podrían ser obtenidos si no es a través de la muerte. Entonces, ahí está. La muerte cumple una función muy importante. La muerte es la que curiosamente te da la posibilidad de tener hijos, nietos, sobrinos, hermanos. Ellos pudieron nacer a partir de que otros murieron y se dieron su lugar, para que tú ahora puedas estar aquí, respirar, vivir, dejar que tu corazón lata. Y eso de alguna manera nos hace inmortales. También la parte energética es muy importante, porque muchas partes metafísicas nos hablan sobre cómo podemos ir trascendiendo de una forma u otra a partir de la transmutación de nuestra energía, cuando a lo mejor se separa de nuestro cuerpo y podemos ir a otro nivel más elevado de vibración de luz, cuando podemos reencarnar y entonces vamos teniendo aprendizajes que se acumulan hasta que completamos toda una enseñanza o una misión. Hay otros que hablan de cómo pasamos de dimensión a dimensión. Entonces hay muchas formas distintas que nos hablan sobre la inmortalidad de nuestra alma, ya sea que lo veas simplemente como un aspecto biológico, dejando un lugar a otros, y entonces como tu materia se transforma y alimenta otra materia y esta continúa el ciclo de la vida, o bien que lo veas desde la parte energética y que entonces contactes nuevamente con tu esencia divina, con esa chispa que te anima. Entonces no importa, aquí el asunto es que podamos contactar con tu verdadera naturaleza, con esa parte inmortal dentro de ti. Así que vamos a encontrar en tu interior ese aliento de vida que hace que tu corazón esté latiendo y que el día de hoy estés ahí escuchándonos, al igual que están todas las personas y todos los seres que tú amas. Así que ponte muy cómodo, cómoda, cierra tus ojos y simplemente siente tu respiración. Deja que sea cómoda y agradable para ti, justo como tú lo necesitas, automáticamente, saludablemente. Escucha tu cuerpo, dale la cantidad de aire que requiere, ni más ni menos, solo la que necesita, y despreocúpate. Permite que cada inhalación haga que tu cuerpo se vaya relajando cómodamente, protegidamente. Conecta con esa sabiduría dentro de ti, esa sabiduría que siempre te acompaña, te guía, te protege. Deja que se conecte con la sabiduría universal, absoluta, que nos une a todos los seres vivos, amorosamente, saludablemente. Vamos a pedirle que te acompañe en todo este proceso. Y ahí, muy, muy protegida y saludablemente, ve entrando a lo más profundo de ti. Fíjate cómo vas descendiendo a tu esencia, a tu centro, a lo más genuino dentro de ti. Y vas llegando a tu naturaleza real. Vas dejando lo superficial. Y muy, pero muy protegidamente y acompañado de esa sabiduría que te guía y te protege, vas llegando a tu verdadera naturaleza. Fíjate cómo estás reconectando con ese aliento de vida que alguna vez la energía divina sopló en ti y animó tu cuerpo. Le dio vida. Contacta con ese momento. Protegidamente. Saludablemente. Y con cada sonido del exterior, fíjate cómo es más y más fácil contactar con ese aliento de vida. Deja que se refresque tu memoria sobre tu naturaleza inmortal, tu alma eterna, tu chispa divina, recordando que tu cuerpo es solo un vehículo temporal, que lo verdaderamente esencial, que tu alma, que quien verdaderamente eres, siempre, siempre vivirá. Acomoda ese recuerdo ahí, refrescado, reactivado, muy saludablemente. Con cada sonido del exterior, es más y más fácil, automáticamente, protegidamente. Quédate con todas las sensaciones agradables de recordar ese aliento de vida. Deja este proceso en manos de tu parte sabia. Encárgale que lo continúe si así lo necesita. Agradécele por lo que hace por ti y para ti. Y cuando estés listo, lista, regálate una respiración distinta. Y abre tus ojos. Perfectamente relajado, relajada, nos despedimos de este programa, no sin antes agradecer nuevamente a Lalo y a Gabo en los controles, que siempre nos están apoyando, eligiendo rolas muy, muy lindas para nuestro programa y poniendo toda la música de fondo. Así que muchas gracias a ellos, a Radio Ciudad Plástica por el espacio, a Gladys Santiago, nuestra productora, y a nombre de Ruth, esta gatita que nos acompaña siempre, muy linda, muy guapa, y a nombre mío, Evelyn Dublán, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Te recuerdo que puedes entrar a la página y escuchar todos los podcasts de los programas anteriores, no solamente del nuestro, sino de toda la barra programática de Radio Ciudad Plástica, que estamos seguros te encantará y disfrutarás muchísimo. Así que compártelo y cuéntale a otras personas si te gustó y diles dónde puede encontrarnos para que esto vaya creciendo y sea un movimiento de bienestar que le llegue a cada una de las personas cercanas a ti y a las personas cercanas a ellos. Y así vayamos haciendo una red infinita como lo hace la vida para que podamos seguir difundiendo las cosas buenas de la vida. Así que compártelo y recuerda que puedes conectarnos a través de las redes sociales en Twitter @menteyser o @ciudadplasticar y en Facebook como Radio Ciudad Plástica o bien como Mente y Ser. Nos dará mucho gusto saber de ti, escuchar tus comentarios, tus sugerencias, y le mandamos un saludo a todas las personas que nos han escrito de todas las partes del mundo. Nos encanta saber que somos un solo planeta, todos somos uno y que internet acorta mucho las distancias. Así que saludos, abrazos. Y para todos nuestros radioescuchas, pues nos encontramos la próxima semana en punto de las 7 con un tema igual de interesante, un tema que ya verás que te ayudará mucho también a entender qué está pasando con todos estos movimientos con respecto a lo de los animales en el planeta. Y bueno, pues me despido y que haya mucha luz para la semana. Adiós.